música para ver. Vamos a ver música a partir de este momento, que ya que se fueron los otros tronados del programa, me dejan solo acá. Por suerte, nadie me escucha. Están todos viendo un partido de fútbol. Qué bueno. Saber que uno está al pedo en un lugar, está bueno. Que salió al aire, te dejo. ¿Estás ahí? Estaba viendo que sigue nevando. Sí, sigue nevando. Está bueno, sigue nevando. La gente está compenetrada con la realidad del planeta, que es el fútbol. Y uno que la pateó para cualquier lado. Nosotros que estamos acá tratando de hacer radio. ¿Se la pasan revolcando solo o son los señores? No, este chico Suárez. Sí. El chico Suárez. Tiene un problema con... Le debería jugar al 56 que la caída. Se la pasó revolcando. Se sentan todos en el piso. Bueno, vamos, ya que está... Ya ahí está, cambiamos el programa. Hacemos un relato del partido de fútbol. Yo lo que le pedí a la gente que deje el partido y de fondo... escuchar las cosas, o sea, de la boludez. No, igual está bueno que la gente se cope con realidad del planeta, porque el fútbol es la única verdad que hay, ¿viste? Todo el resto es mentira. Es un deporte muy popular y ha llegado a lugares donde no había cultura futbolera. Por ejemplo, Estados Unidos, y hoy, bueno, que ellos le llaman soccer. Sí, pero pasa que, bueno, eso en Estados Unidos vieron el negocio. Vieron el biznique, vieron todo el planeta hacer plata con esto y nosotros andamos pateando pelotas voladas. Y lo adoptaron por eso. Claro. Además, pero viste que cuando lo engancharon en Estados Unidos querían cambiar el sistema de juego por poner tiempos de 20 minutos. Para tener más tandas y para tener más, bueno... Escuché por ahí que van a insistir con eso y que para el 2000 van a cambiar las reglas del juego. Depende para... mucho de quién sea el presidente de la FIFA. Creo que Blatter sigue la línea que tenía este Avalanche. Son muy conservadores. Me parece fantástico. Y existen en otros deportes, por ejemplo en el tenis, el ojo de águila, que saben que... veamos en la pantalla si la pelota picó dentro o picó afuera. ¿Por qué no se puede hacer en el fútbol? En todos los deportes, en la mayoría de los deportes están usando eso. Es más, hay deportes que se le da el puntaje a los participantes a partir de lo que se ve en televisión. Porque los movimientos son tan rápidos que no lo ven, no se lo tienen que ver. Y para mí forma parte del folclore, entre comillas, y de la forma de poder hacer las truchadas. Hasta generaría en algunos casos, en muchos casos, cuando hay injusticia, siente la gente que fue gol lo convalidaron y no fue, hasta genera violencia eso. Seguro. No, pasa que se saca la duda, sí, pero el tema es que también justamente con la duda vale hacerse los negocios que se hacen. Así. Yo no sé, me parece que un poco de ignorancia, porque son tipos ilustrados, pues no cualquiera llega a ser presidente de la FIFA. Lo que yo digo es que... Forma parte del negocio, no es que no lo quieran hacer, no lo vean. ¿Pero el negocio es que la gente se vaya caliente de la cancha? O que por ejemplo. Yo he visto... O no, pero es para hacer los chanchullos. Es decir, yo he visto en la cancha pelearse gente del mismo bando. Sí. O sea... Sí, sí, porque están calientes. La misma hinchada. Bueno, pero eso es demencia de cada uno de, dentro de esto, porque esto está muy exacerbado y uno está muy incentivado el que nos calentemos por nada. Es decir, y por cosas que de repente que, pues, vale, porque estás en una competencia, es un equipo contra otro, vale enojarse. Está bueno enojarse, no está mal enojarse, está mal cagarse a trompadas. Está mal cagarse a trompadas. Es llegar sí. a ese nivel, porque... Lo que pasa es que es un deporte... Convengamos que ha logrado en Europa, antes existía el negocio, el flagelo de los hooligans, donde iban los ingleses y rompían todo. Y hoy ha logrado los tipos en tener canchas como casi todo Europa sin alambrado. Está bonito. Donde sí, se va y se abraza con la gente y lo cagan a pedo porque no se puede hacer eso. Hay una cuestión de, creo que de educación, y una segunda es que las multas y cuando te agarran no zafás tan fácilmente. Hay decisión política. Sí, por eso, pero no zafás tan fácilmente. Si cuando te agarran y te citan la infracción, la pagás. Acá siempre se negocia. Acá el partido de Belgrano contra River, que rompieron el alambrado y entraron. Nah, con una impunidad total. Pero por eso, y eso lo ven, se ve que está pasando, se ve que están rompiendo, y si no lo no atajan, porque no quieren atacar. Chicos, o sea, digamos la verdad. ¿Qué igual es la verdad? Hay tres. La verdad es que las barras de fútbol, las barras bravas, no el hincha. No, vos que vas con tu nene y te vas a un costadito para evitarte los quilombos. Los que negocian con los estacionamientos, los que hasta hoy hay barras bravas de clubes importantes que están involucrados hasta en los pases de los jugadores. Sí. Ya no están más en el estacionamiento y en la venta de choripán, ¿sabías vos, Michel? Bueno. Y además, la barra brava, hay muchas barras bravas que están involucradas y son utilizadas como fuerza de choque para la política. Bueno, pero eso forma parte de porque también están... ¿Vos te acuerdas lo que pasó en el hospital francés? ¿Qué? ¿En el hospital francés lo que pasó? No. Creo que hace 2 años. Fue la barra brava de un club muy importante como fuerza de choque. Aparentemente, no lo podría asegurar porque no me quiero comer ningún... ningún juicio. Pero, no sé si juicio, porque no soy tan importante, pero había sido tomado por los trabajadores del hospital. Fue una fuerza de choque, los cagó a palo a todos. De la barra brava de un club importante que, en este caso, defendía de alguna forma los intereses de la gente que estaba gobernando. Me parece una cosa irracional. Me suena que es así, por eso no van a las cámaras para arreglar si la jugada fue bien cobrada o mal hecha, lo que fuere, para colaborarlo con la televisión, que sería la manera de evitar justamente todo esto que me explico. Todo esto permite ese bajo fondo, que es un mega negocio. Volvamos al rodete. Todo esto tiene que ver con todo. Sí. Porque un poco lo que quería arrancar, o meter dentro del programa mío, era esto de que el quilombo que se armó con la nota que escribió Fito. Sí. Que se armó un revuelo impresionante. No estoy de acuerdo con lo que escribió Fito, por lo menos en algunas partes, pero no estoy de acuerdo que los que lo criticaron se pusieron tan extremistas como él también se puso en su forma de escribir. Uno puede decir y escribir lo que sea, por eso estamos en democracia, vos puedes decir lo que quieras, siempre y cuando no perjudiques o no difames a alguien impunemente. Pero vos es que... Pero si vos lo que decís es tu opinión, es tu opinión, y no se puede discutir nada. Es decir, puedes decir, no estoy de acuerdo, no estoy... Pero no es una cuestión de... Me pareció que se pusieron los que criticaron por haber dicho algo, que este dijo algo que fue desmedido, se pusieron más... más represores de lo que deberían ser. Bueno, porque estamos hablando de gente que, bueno, que debería poner cordura y demás. Pero yo a veces trato de no involucrarme. Antes lo hacía, me di cuenta que es al pedo, porque siempre hay alguien que se escudan atrás de un nick de internet. Lo veo en YouTube. Hay gente que en YouTube se ponen a insultar un video de una banda que no les gusta. Es una cosa de loco, no lo puedo creer. Es decir, es que nos mameamos, nos fuimos de mambo. En la semana yo lo vi con el Facebook de la radio, a un nivel gracioso, no agresivo, pero creo que fue Laurita Sibón, muy astuta Laura, puso en debate si Messi era bueno o era mal y demás. Y había gente que, podemos estar de acuerdo o no, podés decir que es el mejor del mundo o no, hay gente que no está de acuerdo, para mí sí lo es, porque lo avalan los galardones, que el pibe ganó todo lo que jugó con 22 años, menos un mundial de fútbol, porque ahí es culpa del equipo. Pero hay gente que yo escuchaba, leía muchas chicas que opinaban y decían: Messi es una mentira, Messi no canta el himno, Messi es español. Messi, no puedes negar, no puedes decir Messi es una mentira. Pues si vea, no me gusta, pero decir que el tipo es una mentira me parece una cosa. Es un poco fuerte, pero. Es una negación, porque vos lo ves jugar, o ves todo lo que ganó, o ves las jugadas con las que hace. Nosotros durante todo el año vemos en los noticieros. Sí, pero eso ahí lo ves vos porque te interesa y lo seguís. Una persona, yo por ejemplo, realmente no de pelota al fútbol. Está bien, pero hablan de Messi, pero las pocas veces que lo he visto es cuando jugaba con Argentina, porque el único partido que cada tanto me eventualmente lo miro. No, el y el la verdad se rompe. Por eso, pero yo en el Barcelona nunca vi 30 segundos en algún bar que entré y estaban jugando y no leí una pelota. No, pero pará. Pero está bien, yo lo entiendo. Juegan los campeonatos y en las ligas más importantes del mundo. Sí, sí. Y sale goleador, mejor jugador, le dan 2 años seguidos un premio. No sé, al mejor jugador. Porque si no se lo dieron, dirían, se lo dan a Cristiano Ronaldo, es un boicot contra la Argentina, porque también tenemos eso los argentinos. Obvio, todos. Siempre nos boicotean, ¿viste? Sí. Bueno, pero no se lo dan porque es argentino, se lo merece, pero no es argentino. En su momento nos calentamos con que se le dieron, ¿te acordás a Parker y no a Ginóbili y le dieron el balón de oro? O el... Así, no conozco mucho el tema de básquet, pero también nos calentamos en ese momento. Entonces, el mundo venera a Messi y nosotros acá decimos, yo escuché comentarios de decir, Messi no existe, es una mentira. Pará, ¿no te gusta? Buenísimo, es una opinión. Messi, para mí no es el mejor, es una opinión. Ahora decir, es una mentira, me parece que se le fue la mano. Sí, qué sé yo. Decidí, obviamente, que no podés... Yo creo que el límite está en que... Cuando son cosas públicas, por ejemplo, un Messi, un política, la política que es público, y puedes decir lo que quieras. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero decir lo que quieras. No armar tanto revuelo por una nota que escribió un pibe. Si vos hablas de una persona que es pública, de sus cosas que son públicas, es libre. Si es meterme yo con vos, pero no sabés lo que el de la rosa, no te explico. O las pizzas que vas. No, la pizza está buenísima, porque eso es la parte pública. Pero después te cuento lo que tú no ves en la pizzería. Cuando se ponen las calzas fucsias. Sí, que se va al fondo y ahí. Eso es personal. Y eso es difamar. Y eso yo no estoy de acuerdo. ¿Y ahora que se sacó el yeso? No te explico. Calza fucsia con rayitas verdes. Tengo las rodillas de la miseria. Pero es la misma que creo que hay que cuidar. Estamos muy cerca, somos demasiado blanco y negro. Y no es así, hay que bajar los niveles de agresividad. Bueno, pero hay cosas que también, hablando de debates públicos que se generaron, gente que me decía, no hay ceniza. Yo digo, sí, hay ceniza. No puede ser. Esto es gris, veo todo gris, ¿cómo que no hay ceniza? ¿Qué me venís a decir? No hay situación de emergencia. Y ves productores que no sé cuántas miles de cabezas de ganado se han muerto. Ah, pero eso, ¿entendés? Son cosas que... Yo no hablo de la gente, no mido tanto, hay gente que le está pasando mal. No vivimos en Fortaleza donde te vas a dormir a la playa porque a la noche hace 28 grados. Ajá. Hay gente que acá te morís de frío. No te morís, realmente. Por eso es importante que tengan comida. Y no me pongo en una posición socialista, ni prole, ni zurdita. Lo que digo es que hay ayuda, hay que pedirla y no puede mirar para otro lado. Ni la presidenta, ni el gobernador. Hay gente que la está pasando realmente mal. Entonces, no tenemos la posibilidad de tener un abrigo, de tener un auto, de poder venir caminando o en moto, de tener un negocio. De última, bueno, saldrás con una promoción. Hay proveedores que te van a tener que dar un poquito más de plazo porque no vas a llegar. Se está pidiendo algunas exenciones impositivas, pero no podés negar que esto de la ceniza impactó en forma negativa en la economía del pueblo. Y sí, en todo. Negarlos sí. Me parece. No se puede, así como no se puede negar la ceniza, no se puede negar. Y sobre todo si somos lugar turístico, queremos traer gente, hay que ir con la verdad. La única hay que ir con la verdad, porque el tipo que viene se gastó 15 lucas para estar una semana acá. ¿15 lucas? Para decir. Para los que vienen, la nieve, que hay, pero si, ahora hay nieve, pero la semana pasada, vender no, que teníamos estábamos nieve. Cortando clavos. El sábado pasado. Que no había nada, cero nieve. Sí, pero cuando se abrió también, se abrió para ganar centímetros, me parece correcto, pero hay que ser precisos, hay muy poquito. Porque el tipo que viene, se gasta la guita, compra el pase, se puede, viene acá y después tiene que comérsela. No, eso no está mal, eso no está bien. Y agarrar el tipo que se va descontento son 10 que no vienen. El presidente de la Cámara de Comercio nombre, lo conocemos todos, Javier Estodio, me dijo, yo devolví plata a gente que si dudaba, digo, no, toma la plata, porque después no quiero que estés en San Martín puteándome. No, pero está bien, hay gente que lo hace y hay gente está que no. Está muy bien eso. Maestro, en contra de sus y claro, porque imagínate un tipo, esto, el clima, dependemos, o sea, está nevando, ahora está cayendo, mira, están cayendo algodón de estrella en el cielo. Unas cosas grandotas enormes, está bien. ¿Y si no nevaba? Qué lindo para comerse una pizza. No sé, pero bueno, yo creo que hay que ir de frente. En todo, si vas con la verdad, decí lo que quieras de la manera que quieras, pero tenés que ir con la verdad. Hay un margen entre lo que es público y lo que es privado. Donde, por ejemplo, lo de la nota de Fito, a mí me decí lo que quieras. Vos no sabés que leí algo de Fito, no me interesé mucho. ¿Qué criticaba? Macri, ¿no? Sí, criticó en sí a los porteños que por votar a Macri. No. Cosa que está bien, que te critica lo que quieras, pero porque es público. Sí. Y después hay un revuelo tan grande, pero tan grande, lo agarraron todos los medios y para y lo hicieron pica. No sé. Leí la nota, en serio. Supongo que. Y el calzado y no le digo nada. Filmus, él quería que gane Filmus. Ah, él quería que gane Filmus. Sí, sí, pero. Filmus hizo un gran trabajo con el canal de encuentro y un montón de obras de educación, en serio, ¿eh? Sí, sí. Fuera de broma, verdad que no es. Yo no soy para nada, no soy kirchnerista, pero en sí Filmus. Se rodeó de un montón de gente de la cultura nacional. Tiene pinta de hecho. Sí. Y el otro lo mató porque los números lo. Sí, pero se fueron. Hay diferentes. Es decir, la votación no es porque Fulano y Mengano. Es decir, se juegan muchas fichas de otra manera. Y bueno, y es un voto. La gente puso algo. Yo creo que es muy importante. Sí. Yo creo que es muy importante en lo que es Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, sobre todo con Urbano. Yo creo que el que asegure, por ejemplo, Sergio Massa, que tiene cámaras, vos vas al baño y hay una cámara. El tigre. Tiene cámara en todos lados el tipo. Entonces, el que asegure a la gente que le va a brindar, valga la redundancia, seguridad, ese tipo tiene una carta muy importante a favor, que es más importante que lo cultural. Porque yo creo que Macri, por lo que he leído y vengo viendo, y tengo mi hermana que vive en Capital y viví mucho tiempo, tengo amigos que viven en Capital, yo creo que apunta mucho más, hoy para la gente es mucho más importante el tema de que no te secuestren, no te choreen, o salir tranquilo de la calle, que el tema cultural, que de última, que si, ¿de qué me sirve la cultura? Si me secuestran y me roban todo y me llevan a pasear por 50 bancos, ¿no? Me parece que... yo creo que me parece, yo si tuviese en Capital Federal, realmente no lo votaría Macri, te aclaro. Es mi forma de... Yo no sé quién... No sé si le votaría a Filmus. No importa quién, para mí ya es... Una vez voté para presidenta a Vilma Ripoll, sacó 4 votos, uno era mío. Vamos, Vilma, todavía. El marido, el hijo y la madre. O sea, ni siquiera a Pino Solanas, a Vilma Ripoll voté. Está buenísimo. Bien. Está bueno que no, por lo menos nos reímos. Sí. Aparte, que me chupo un huevo, si ahorita pasó en Buenos Aires, que quedan re lejos. Che, ¿hacemos una cosa? Sí. Tenemos que tirar tanta publicidad que hay que cumplir con los anunciantes de la radio. Bueno, hacemos una cosa. Ponemos tanda. Pongo un tema largo y no voy a comer una pizza a tu boliche. Bueno, y después sigo. Total, mientras dale partido, de acá no me da pelota nadie. Che, vos decís que en moto no me voy, ¿no? Sí, vamos juntos. Si hago pesas, vamos juntos, sí. Yo voy atrás tuyo. ¿Vos para allá? ¿Para la vea? Yo tengo que ir. Sí, voy para allá. Llevo tus cosas. ¿Me remolcas? Dale. Michel, buen programa. Intentaremos. Sí, yo me voy con ustedes porque total y fútbol. No, a mí no me dan pelota. No, pero yo termino porque ahora creo que son. A los penales, pues. Se quiere ir. Sí, me voy a comer pizza, empanada. Sí, qué feo que era fuerza por lo. Si quedas afuera por penales, ¿no? ¿Cómo? No, no sale. Para. No, ¿por qué, boludo? No, porque quedó Uruguay afuera, o sea. Es un 50-50. No sé, pero bueno, vamos a ver quién quedará afuera. El alpinista argentino es muy bueno. ¿Y qué? ¿Por qué están jugando estos señores? Esto es la Copa América, yo te voy a explicar. Es la Copa América. Bueno, la Copa América donde desde hace unos años eran todos, la Copa América participaban solamente equipos sudamericanos en la Copa América. ¿Y hoy no? Y desde hace un par de años se invita a México, que también juega una copa que se llama la CONCACAF, donde figuran... Casi siempre gana México porque hay países de Centroamérica y del Caribe y México. Ajá. Y Estados Unidos también lo metieron ahí adentro. Entonces está entre Estados Unidos y México, ahí están. Pero acá no. Esta Copa América en realidad es una Copa Latinoamericana, me parece. Ok, hay que hablar castellana para jugar. Claro. Portugués también. Y tampoco, porque los países de Latinoamérica... Ese azulcito está por ese quilombo. Che, qué, qué culo casi tiene, bien. No, es que el de verdecito es más grande, ¿viste? Ese se cayó uno. Bueno, sí, vamos a hacer una tanda. Dale, gracias. Sí, Michelle, gracias por todo. De nada, vieja. Ha sido un placer. Ahora vamos para tu boliche. Dale, dale. Total, no hay vamos nada que hacer acá. Le ponemos la alarma a la radio y nos vamos. Chao, señores. Nos vemos después. Estás escuchando Radio Fan, sonido digital, 100.1 MHz, San Martín de los Andes. Quédate sintonizado.